Si bien Chile no aparece dentro de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, según publicó el año pasado el Instituto Blacksmith de Estados Unidos, a nivel regional ocupamos el segundo lugar después de Ciudad de México. Los altos índices de contaminación tienen una gran incidencia en la vida cotidiana, pues no solo producen un incremento de las enfermedades respiratorias, sino que también las emergencias y preemergencias obligan a modificar ciertos hábitos como el uso del transporte y la calefacción. La situación no deja de ser preocupante cuando el intendente metropolitano Álvaro Erazo, ante una serie de eventos críticos que no fueron predichos por el sistema de medición en lo que va del 2008, debió convocar a un panel de expertos para desarrollar un nuevo plan de descontaminación para Santiago, el que debería comenzar a operar a contar del próximo año hasta el 2015. Sin embargo, ante el proyecto de actualización del plan de prevención y descontaminación para la región metropolitana de Santiago, entregado a la autoridad regional por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, ha recibido distintas críticas por las medidas efectivas para reducir la polución. Este ajuste, que sería el segundo desde 1998, cuando se creó el Plan de Descontaminación de Santiago, incluiría, entre otros puntos, la exigencia de filtros para vehículos de transporte público y mayor regulación de estufas a leña. Así también, se apuesta por incentivar el uso de vehículos no motorizados, para lo cual se desarrollaría un plan maestro regional de ciclorrutas que al cabo de 5 años construya 690 kilómetros en Santiago. Para algunos especialistas, el nuevo plan apunta hacia la dirección correcta en algunos aspectos. Sin embargo, para ambientalistas y organizaciones preocupadas del medio ambiente, este plan no resuelve el tema de fondo al no hacerse cargo de los problemas como la expansión de la ciudad. Más aún, cuando en este momento existe una propuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para incrementar en 11.000 hectáreas el radio urbano de la capital. El jefe del Laboratorio del Centro Nacional del Medio Ambiente, CENMA, dependiente de la Universidad de Chile, Manuel Merino, afirmó que la actualización del plan de descontaminación es extremadamente preocupante, pues no se hace cargo de la gravedad del problema ni tampoco de aplicar medidas estructurales. La Fundación Terram, en tanto, apuesta por mejorar la eficiencia del transporte público y establecer una autoridad única que supervise la gestión, administración y fiscalización de las medidas. Justamente para velar por el proceso y definición de una propuesta seria, coherente y con visión de futuro de las condiciones ambientales de la capital, es necesario participar como ciudadano en la elaboración del plan de descontaminación que el gobierno puso a discusión pública hasta el 13 de octubre próximo. La primera encuesta nacional de derechos ciudadanos, difundida el 19 de julio pasado, reveló que el 60% de los consultados cree que su derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación se respeta poco o nada. Por eso es importante informarse y participar de este proceso en sus respectivas comunas, organizaciones comunitarias y división de organizaciones sociales.